Esto es El Surco del Oeste, una idea parida en el corazón de Birri. Bienvenidos a El Surco del Oeste. Soy Flor, estamos acá con Pepo y Emi. Hola. Buenas, ¿cómo les va? Sale todos los jueves por el podcast de Birri y pueden encontrar el link en Facebook. En el programa de hoy, en el sector Dale Cultura, tenemos una entrevista al profesor Guille, el tallerista de capoeira acá en el Birri, en la Escuela de Carnaval. Y también vamos a leer algunas poesías que encontramos por ahí, visitando y dando vueltas en la biblioteca del Birri, porque deben saber todos y todas que el sábado pasado se celebró el Chocolete, que es un evento que organiza la biblioteca. Así que bueno, para recordar ese momento vamos a leerles unas lindas poesías. Y también inauguramos una nueva sección, Hoy le damos el gusto, que Tusa va a hablar un poco del partido de hoy. Partido de Colón. El Tusa quería hablar del tema, así que inauguramos esta sección que semana a semana va a estar destinada a que cada uno, cada una, haga lo que quiera. Por ejemplo, se comenta que Flor nos va a hacer escuchar algunos temas medio polémicos la semana que viene. ¿Qué música te gusta, Flor? Bueno, llegó el momento de la sección Dale Cultura. Presentamos a Guille, a quien entrevistamos, para que nos cuente acerca del taller capoeira que se da todos los jueves en el Centro Cultural. Guillermo, ¿hace cuánto das el taller de capoeira? Y arrancamos en mayo de este año, acá en Birri. ¿Qué es capoeira? Capoeira, y podemos decir que es una manifestación cultural afro-brasilera. Tiene una ancestralidad afro, digamos. La capoeira nace de los esclavizados traídos de África, digamos, en el periodo colonial. Nace en Brasil, digamos. Surge como una forma de defensa, como una forma de lucha para poder libertarse. Lo que sucedía era que los esclavos, y esclavas también, ¿no?, vivían en lo que le llaman las fazendas, que son las haciendas, digamos. Y bueno, lo que hacían era escaparse y ir a los quilombos, digamos, que en otros lugares de América Latina se les llamó palenques, que eran lugares en el medio de la selva, donde ellos vivían en comunidad de forma libre. Tenían toda una organización, pero no eran esclavos, digamos. Hoy en día, digamos, sigue teniendo esa reminiscencia, digamos, de una lucha más política o de resistencia, digamos. Sobre todo en Brasil, está muy ligada a las clases populares de negras, digamos, ¿sí? Tiene toda una historia. Primero estuvo mucho tiempo prohibida, porque los portugueses supieron que era una lucha. 1930, 1940, hay como un resurgimiento de la capoeira, como un valor, digamos, como un valor cultural, digamos. Contanos un poco del taller que das acá en el Birri. ¿Tenés muchos alumnos? Chicos, tengo 4. Hacemos martes y jueves. Se avanza muy despacio, pero se avanza. Lo importante, digamos, es esa constancia, tenerla. Y después son más o menos unas 6 personas, la mayoría chicas. En el turno de los adultos sería, porque en realidad es más de 13, digamos, mayores de 13 en adelante, adolescentes y adultos. ¡Escuchá, Rubén Duki! ¡Abuela, abuela, está ahí! ¡Ahí, Norma! ¡Norma, ahí, dejá! ¡Qué Julio Sosa! En instantes. ¡Ahí está! Comienza el mejor radioteatro, el radioteatro del Surco del Oeste. Ahora Pepo va a leer una poesía que encontramos, de un librito que encontramos en la biblioteca artesanal, se llama Infidelidades y el autor es Pablo Escudero. Poesía La Gallinita. Es un día hermoso para que siga pasando. Están dadas las condiciones, los pajaritos cantan, los perros no ladran. Cortaron el tallo, pero la enredadera sigue verde. Pasará, pasará, pero el último quedará. Es un día hermoso para que siga pasando. La gallinita corre en el patio sin cabeza, con el cogote sangrando. Pasará, pasará, pero la gallinita quedará. Bueno, y para terminar este podcast, vamos a darle el gusto al Tusa, que en esta ocasión quiso contarnos un poco acerca del partido de Colón. Se llama Danos el Gusto, esta sección en la que cada uno hace y dice lo que tiene ganas. El Tusa estaba en las inmediaciones del estadio Brigadier López porque en un ratito se va a jugar un partido que parece que es muy importante para Colón, ¿no? Esto es el Surco Oeste. Bueno, volvemos Copa Sudamericana. Colón en breve enfrenta a San Pablo. La vuelta, como verán, tuvo un truncho en la ida, le ganó 1-0 a San Pablo y Colón vuelve a jugar en su cancha, así que no se lo pierden, en breve va a empezar el partido. Segunda ronda de la etapa 2, así que no se lo pierdan. En breve empieza el partido, Colón-San Pablo, Copa Sudamericana. Bueno, y antes que nos olvidemos, te contamos que salió el primer fanzine del año del Surco del Oeste con una editorial que escribí yo, así que les recomiendo que lo lean. Nos vamos, pero ponete una alarma en la agenda porque el próximo jueves volvemos con más. ¡Chao! ¡Adiós!